Me perdería en el mar. Por darte mis fantasías te llevaría a soñar. Por tu cuerpo que embeleza voy perdiendo la cabeza. Robaste mis pensamientos, me tienes loco de atar. Al mismo cielo, me has hecho tu prisionero y no lo puedo evitar. Le, le, le, le, le. Hoy voy a enseñarte una nueva forma de amar y voy a entregarte razones para soñar. Eres tú mi estrella, misteriosa y enseñarte un